Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista. Esta semana nos vamos a sumergir en los clubs nocturnos de los años 50 en Estados Unidos. Hoy nos adentramos en la vida de una de las blues woman de segunda hornada más importantes. Hoy, en Cápsulas Feministas, Big Mama Thornton, 180 kilos de rabia. La voz de Big Mama Thornton era un campo de batalla. En sus canciones, rugientes pedazos del mejor blues de la escuela tejana, Big Mama chillaba, gemía, ladraba y susurraba, como queriendo sacudirse todos los estigmas que habían forjado su carácter. Desde luego, ella encarnaba unos cuantos. En los suburbios de Montgomery, Alabama, comenzó arrastrando el pecado original de ser una mujer negra. 20 años después, cuando luchaba por abrirse paso en el mundo masculino y hostil de los clubs de Rhythm and Blues, era ya una mujer negra y lesbiana, de 180 kilos, con una creciente afición al alcohol. Poseedora de un estilo único, cantante, compositora y multiinstrumentista, Big Mama fue toda una pionera, a cambio de lo cual recibió una vida artística de 40 años sin apenas reconocimiento. Hoy, en Cápsulas Feministas, Big Mama Thornton, 180 kilos de rabia. Escuchar a Big Mama es algo así como beber bourbon sin hielo y de un trago. Notas cómo te baja hasta el estómago mientras va dejando un regusto amargo. Pero tras esa primera impresión, sin anestesia y pasando el trago, te das cuenta de que aquella melodía que parecía amarga libera el alma. A menudo se asocia el blues con canciones tristes, melancólicas e incluso depresivas. Y lo cierto es que algo de esto hay. Sus orígenes no fueron precisamente una fiesta. El blues nació a finales del siglo XIX en los campos de trabajo esclavos. Al principio solo eran estrofas de tres versos, a modo de llamada y respuesta. Uno cantaba un verso y el resto contestaba. Con el tiempo se fue desarrollando hasta que se consolidó como el género musical que hoy conocemos. De todos los estilos musicales, el blues es uno de los que más ha influido en el desarrollo de la música. Si tiramos del hilo hacia atrás, prácticamente todos los géneros lo han tenido como punto de partida. El rock and roll, el rhythm and blues, el folk e incluso la música country. Artistas relevantes como los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, Eric Clapton o Jimi Hendrix basaron sus trabajos en discos de blues y soul. Es cierto que la mayor parte de estas canciones eran tristes. Contaban historias que hablaban de identidad, de injusticia y explotación, pero también había esperanza en sus letras. Esos cantos eran la voz de la resistencia, pequeños momentos de rebeldía que hacían frente a la opresión, voces de libertad que luchaban por romper las cadenas. Por eso el blues es una música tan visceral, sincera y llena de fuerza. Por eso es tan fácil empatizar con ella. Una de aquellas voces libres fue la de Big Mama Thornton. Aunque hoy en día es considerada una de las grandes representantes del blues, desgraciadamente, y como suele pasar con la historia de las mujeres, y más si eres negra, quedó relegada a un segundo plano durante demasiado tiempo. Willie Mae Thornton nació en Arrington, Alabama, un 11 de diciembre de 1926. Su padre era predicador y su madre cantaba en la iglesia. Como no podía ser de otra forma, sus primeras notas fueron en un coro gospel, pero no duró mucho en la música religiosa. Los cantos de sirena del blues atraparon a Willie desde bien pequeña. Con 8 años aprendió a tocar la armónica de forma autodidacta y más tarde haría lo mismo con la batería. Todo ese potencial no podía quedarse encerrado en aquel pueblecito del sur de los Estados Unidos, así que cuando su madre murió de tuberculosis, ella abandonó la casa familiar. Tenía 14 años y corría el año 1940. Fue de un trabajo a otro hasta que una noche, mientras limpiaba escupideras en una taberna, llegó su oportunidad. El cantante principal estaba borracho y ella, sin cortarse un pelo, le pidió a su jefe cantar por él. Aquello salió bien y supuso el inicio en la carrera de Willie, que poco después, y con la ayuda de Diamond Tweet Mary, se unió al grupo itinerante Hot Harlem Review, con el que estuvo unos 7 años. Packing up my trouble, moving on down. Durante esos 7 años, cantando y bailando a lo largo del sudoeste de Estados Unidos con esta banda, Big Mama fue construyendo su rotunda personalidad. Al principio los promotores trataron de moldearla. Presentada engañosamente como la nueva Bessie Smith, la rebelde Willie Mae hacía saltar por los aires cualquier intento de etiquetaje. Cercana a la música ruda y agreste de Memphis Minnie, lo suyo eran más bien los blues cantados a pleno pulmón, que parecían un intento desesperado tanto de expurgar sus demonios como de exigir su espacio en un circuito musical cargado de testosterona. Big Mama no fue una de las primeras cantantes de blues. Su carrera se desarrolló durante los años 50 y mediados de los 60, pero las blues woman ya existían desde mucho antes. Hablar del blues y no mencionar a Mamie Smith, Ma Rainey, Ida Cox, Ruby Glaze o Bessie Smith, entre otras, sería poco menos que un delito. Como mujeres negras no tenían el reconocimiento que merecían y ni siquiera eran tratadas como verdaderas artistas, pero sin duda alguna enriquecieron el género y abrieron puertas al resto. La producción de estas cantantes es tan extensa que para hablar de ellas y su revolucionario estilo necesitaríamos un montón de cápsulas. Baste decir que los cuartos propios de estas mujeres eran los escenarios, que se convirtieron en los lugares donde cantaban, reían y lloraban sin miedo. Al ritmo del blues, se negaban a seguir fomentando el estereotipo de víctima y generaban empatía en otras mujeres porque se identificaban con sus letras, compartían sus denuncias y procedían del mismo estatus social. Eran mujeres pobres y de clase trabajadora. La conexión no podía ser más clara. Compartir ese lenguaje generaba un vínculo con el público femenino. Las cantantes negras de blues, lejos de resignarse o conformarse, empoderaban, alentaban la independencia de la mujer y el control de su sexualidad con sus canciones, llenas de metáforas y dobles sentidos, alejadas tanto del papel de mujer sumisa fomentado por el mito del amor romántico, como de lo que Angela Davis llamó el estereotipo de Jezabel, mujeres dominadas por su apetito sexual y víctimas de sus deseos. No solo grabaron discos y dominaron el mercado musical, sino que además utilizaron su música como arma contra los malos tratos, la desigualdad y el racismo. Fueron las primeras en denunciar públicamente la violencia de género a la que eran sometidas por sus parejas, algo que hasta entonces se había quedado en el interior de las casas. Y cantaban sin tapujos, cortando de raíz los tabúes y modelos que imponía la hegemonía blanca, que era el estándar por el que se regía la sociedad. Eran mujeres negras, lesbianas y bisexuales, mujeres diversas y únicas y con voz propia que a través de la música traían al espacio público todo aquello que siempre se había mantenido en la esfera privada, mientras pisaban fuerte el escenario y se reían de la estrechez de miras. Ellas eran la imagen de la sororidad. Ellas eran el feminismo en todo su esplendor. Como muestra de esta fuerza, estamos escuchando el tema de Ma Rainey, Trust No Man, no confíes en los hombres. Big Mama fue consciente de ese bagaje musical. Eran los orígenes del blues y creció con estas cantantes como telón de fondo. Esa cultura popular fraguó su carácter, que plasmó posteriormente en las letras de sus canciones. No tenía estudios ni sabía leer partituras, pero eso no le impidió componer ni subirse a un escenario. Big Mama decía en una entrevista: "Mi canto proviene de mi experiencia, de mi propia experiencia. Nunca tuve a nadie que me enseñara nada. Nunca fui a la escuela por música o por nada. Me enseñé a mí misma a cantar y a tocar la armónica, e incluso llegué a tocar la batería solo mirando a otras personas. No puedo leer música, pero sé lo que estoy cantando. No canto como nadie, sino como yo misma". En 1948 comienza su carrera en solitario. Tenía 22 años. Ese año se traslada a Houston, donde pasa un tiempo actuando en pequeños clubs, hasta que en 1951 debuta grabando para el sello discográfico Peacock Records. Un año después conocería a Johnny Otis y su banda, con los que se fue de gira y grabó varios singles. Él fue una de las personas que apoyó desde el principio la carrera de Big Mama, logrando el impulso que necesitaba para seguir creciendo como artista. En aquellos años aumentó la popularidad del blues. Estados Unidos estaba en plena expansión después de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió que la cultura se extendiera más allá de sus fronteras. Las discográficas apostaban ciegamente por este estilo musical, y Big Mama era una de las pocas que por aquel entonces continuaba con la tradición que habían iniciado las Blues Woman de los años 20. No podemos olvidar que además de vocalista, tocaba la armónica y la batería, algo fuera de lo común para una cantante. Esta peculiaridad, junto a su estilo personalísimo y su capacidad de improvisación, le valieron para hacerse un hueco en un mundo que hasta el momento había sido mayoritariamente masculino. En paralelo, Willie Mae destrozaba el camino hacia otro tipo de conquistas, a menudo vestida con ropa de hombre. Empecinada en desafiar las categorías, gran parte de su repertorio se recreaba en la necesidad de transformar la adversidad en triunfo. A lo largo de Love, Love, Love, o sea, ríete de todo, una de esas primeras grabaciones para Peacock escupía risotadas diabólicas mientras enumeraba todo un inventario de desdichas cotidianas. Pero nada resultaba tan provocador como la celebración de la diferencia apuntalada en They Call Me Big Mama. Me llaman Big Mama porque peso 180 kilos. Puedo sacudirles, pero también bajar hasta el centro y alegrarte la mañana si me llevas a casa contigo. Esta última canción, They Call Me Big Mama, era en realidad un regalo brindado por dos rendidos admiradores que iban a marcar su carrera futura. La pareja de compositores, judía y blanca, compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller. Enamorados de la música negra, estos dos adolescentes habían caído rendidos ante el poderío de Big Mama en el círculo de clubs de la costa este y consiguieron finalmente que la cantante incorporase a su repertorio algunas piezas escritas por ambos. Entre ellas, hay algunas que podemos considerar como plenamente definitorias de la electrizante personalidad de Willie Mae, la propia They Call Me Big Mama, como acabamos de mencionar, y el tema que vamos a escuchar a continuación, la muy rasposa y desafiante I Smell a Rat. Huele una rata, cariño. Vienes tambaleándote por el pasillo, dándote cabezazos contra la pared, completamente borracho. Sé que has estado corriendo de una juerga. Huele a rata, cariño. Pero sin duda, la mayor contribución de Leiber y Stoller al repertorio de Big Mama fue el tema Hound Dog, compuesto exclusivamente para ella y grabado en 1952, con el mismo sello y la banda de Johnny Otis, y producido por el mismo Johnny. A la mayoría os sonará este tema por la versión que hizo Elvis Presley. La discográfica le cedió la canción 3 años después de que Big Mama la hubiese grabado, sin reconocerle en ningún momento los derechos de la misma. Mientras Elvis hacía dinero con su tema, ella solo recibió $500. Incluso corrió el rumor de que el propio Elvis se negó a cantarla junto con Big Mama. Este tema, pronto convertido en uno de los más reconocibles estándares de la música rock, escenificaba un drama hecho a su medida, la historia de una mujer que, harta de ser chuleada por su amante, le echa de casa con la promesa de no alimentarle nunca más. La canción es una auténtica andanada. Coge impulso con un bramido y una guitarra ondulante, afilada, y en apenas 3 minutos termina con el protagonista masculino despedazado ante la rotunda actitud de una mujer que, poderes musicales aparte, estaba haciendo saltar por los aires las expectativas de género en la música popular de su tiempo. Yeah. pesar de ser la misma canción, una y otra versión no tienen nada que ver. No solo la letra original y el mensaje son distintos, sino que además la interpretación de Willy es completamente única. Gana en intensidad, energía y potencia. Lo que esta mujer transmite cantando Hound Dog no se puede comparar con la versión deslavada y sin alma que versionó Elvis. Eso sí, hay que reconocer que reducir aquella canción a un mero calentón adolescente a golpe de cadera fue una estrategia de marketing estupenda. El sexo vende, sobre todo si eres un producto blanco tallado al gusto del mercado, la industria discográfica en todo su esplendor. Aquello dejó la versión de Big Mama en apenas un recuerdo, pero aún con todo, sigue estando a un nivel muy superior. Ni siquiera Elvis con toda su parafernalia pudo estar a la altura de su talento. Hábilmente Elvis había optado por transformar por completo la grabación de Thornton, remodelándola hasta conseguir un número de exhibición masculina en el que el nuevo ídolo encajaba como un guante. Si bien su relectura es fantástica y todo un modelo para adaptaciones posteriores, la legítima apropiación condenaría para siempre a Big Mama a los márgenes de la historia. A cambio del hit meteórico de Presley, ella solo obtendría un cheque de $500 y un postrero reconocimiento de culto. En definitiva, se acababa de dar de bruces con las miserias de un negocio musical cada vez más leonino, poco propenso a metabolizar los descarnados blues que radiografiaban el día a día de las mujeres afrodescendientes en la era Eisenhower. A pesar de aquel golpe bajo, Big Mama siguió recorriendo escenarios. Viajó a San Francisco y grabó discos para sellos como Arzulli, Mercury o Vanguard. En 1954, se unió a la banda de Will Harvey. En cualquier caso, la primera mitad de los años 50 supusieron para Willie Mae un periodo de relativa bonanza, pasando de telonera a cabeza de cartel en templos como el Apolo neoyorquino. Fue en el Ecuador de los 50 cuando las cosas empezaron a torcerse. A medida que los esquemas del rhythm and blues se integraban en la pujante fórmula del rock and roll, la artista veía cómo su feudo comenzaba a tambalearse, frenando su entrada en un mundo que ya no era el suyo. Demasiado áspera y combativa para los gustos del nuevo público juvenil, blanco y de clase media, Thornton estaba a punto de quedarse sin contrato o banda regular, agravándose así su proverbial afición por la bebida. Casi al mismo tiempo en el que Big Mama desaparecía de la escena musical en 1955, Claudette Colvin, Rosa Parks, Recy Taylor o Mamie Till, cansadas de una sociedad enferma que actuaba con total impunidad, alzaron la voz contra la injusticia, contribuyendo con sus actos a la lucha por los derechos civiles. Las mujeres negras comenzaban a rebelarse de nuevo, como siempre habían hecho. Los abusos no eran hechos aislados ni mucho menos, eran el pan de cada día de la comunidad. No hay que olvidar que aunque el blues estaba en auge y algunos artistas tenían reconocimiento, el racismo seguía existiendo y no excluía a nadie de esos ataques. De poco sirvió que en la década anterior, con Eisenhower, la Corte Suprema de Estados Unidos votara unánimemente derogar las políticas de segregación racial. Los estados sureños hicieron oídos sordos y las políticas racistas se mantuvieron con el beneplácito no solo de los estados del sur, sino de todas aquellas personas que miraron hacia otro lado en el norte del país. Con este contexto de fondo, no es de extrañar que el blues entrara en los 60 con paso firme y rodeado de un fuerte movimiento social de lucha. La guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles que ganaba cada vez más fuerza y el feminismo influyeron en la música y sus intérpretes. Fue el momento en el que Big Mama volvía a los escenarios con fuerzas renovadas. En 1960 publicaba Ball and Chain, compuesta por ella misma y que posteriormente daría nombre a un álbum. En ella se dejaba la piel cantándole al amor tóxico, un reproche musical a modo de catarsis que mostraba a una Big Mama abierta en canal. Por desgracia, la historia volvía a repetirse. La canción se convirtió en éxito por la versión psicodélica que hizo Janis Joplin en 1969. Eso sí, Janis tuvo la deferencia de incorporar su nombre en los créditos del álbum y siempre reconoció la autoría de la canción. Durante esta década, los grandes festivales de música estaban en su máximo apogeo, tanto que incluso Europa se contagió con la fiebre. Fue entonces cuando el periodista musical Joachim S. Behrendt y los promotores Fritz Rau y Horst Lippmann decidieron cruzar el charco y llevar hasta Europa a los mejores músicos de blues de los Estados Unidos. ¿Adivináis quién fue la única mujer elegida? En otoño de 1965, Big Mama hacía las maletas y daba el salto a Europa junto a artistas como J.B. Lenoir, Jimmy Lee Robinson o John Lee Hooker. Unos meses antes, las marchas de Selma a Montgomery llevaban al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley por el derecho al voto de los ciudadanos negros. A ritmo de blues, Willie y su equipo recorrieron durante 5 semanas las principales ciudades europeas, Barcelona entre ellas. De aquella gira salió un disco, Big Mama Thornton en Europa, bajo el sello Arzulli Records, que incluía algunas de las canciones más emblemáticas de la artista, la mayoría compuestas por ella misma. Después de aquel viaje, su carrera fue más inestable. En los años 70, con el declive del blues más clásico, llegaría de nuevo el ocaso y la vuelta a los clubs de mediano aforo, donde Big Mama se aferraba al escenario rodeada de sus armónicas, sus cigarrillos y sus cócteles de leche y bourbon. Enferma y alcoholizada, uno de sus últimos chispazos prendería sobre las tablas del San Francisco Blues Festival en 1979, tal y como recogía la crónica en la revista Live in Blues. Había estado enferma durante algún tiempo, con dificultades para vivir de su música. La ovación que recibió, con la audiencia puesta en pie, la conmovió profundamente. Con lágrimas en los ojos, agradeció al público su presencia y durante los siguientes 50 minutos ofreció una de sus mejores actuaciones de los últimos años. Y Ball and Chain se convirtió en el plato fuerte no solo de su show, sino de todo el festival. Cantó, gimió, aulló e hizo todo lo que se puede hacer con esa canción. Big Mama fue encontrada muerta a los 57 años. Sola y sin Blanca, por personal médico en una pensión de Los Ángeles el 25 de julio de 1984. Murió de trastornos cardíacos y hepáticos debido a su abuso del alcohol. Había perdido 161 kilos en poco tiempo como resultado de la enfermedad. Su peso bajó de 204 a 43 kilos. Fue su gran amigo Johnny Otis, antiguo compañero de viaje y productor de Hound Dog, quien se encargó de darle la despedida adecuada. Ese mismo año, por su contribución al desarrollo de la música blues, se convertía en la cuarta mujer distinguida con la entrada en el Blues Hall of Fame. La habían precedido Memphis Minnie, Bessie Smith y Ma Rainey. Hasta 1991, con la incorporación de Billie Holiday, ninguna otra mujer figuraría entre las elegidas. La carrera de Big Mama estuvo llena de obstáculos y altibajos, pero sin lugar a dudas, la suya es la historia de una superviviente. A pesar de sus propios demonios, las circunstancias que la rodearon y el momento social y político que le tocó vivir, no abandonó ni cedió a las presiones de las discográficas para ser un producto más. Continuó su carrera con voz propia mientras compartía escenario con los artistas más prestigiosos del género. Y no hay muchos que puedan decir lo mismo. Big Mama vivió la música intensamente y le cantó a su propia vida con rabia, emoción y rebeldía. Ríete cuando los problemas te rodeen. Ríete cuando te sientas triste. Ella fue su mejor canción de blues. Hoy, en Cápsulas Feministas, Big Mama Thornton, 180 kilos de rabia. Cápsula extraída y libremente adaptada del artículo Un blues para Big Mama, de Ana Paule, publicado en Dolly Records número 1, de la editorial Antipersona, y el artículo sobre Big Mama Thornton en Pícara Magazine, escrito por Carlos Bouza. Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla: Sinsilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao, en Madrid, en Radio Vallecas, en Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, en Onda Latina desde el barrio de La Latina y en Radio Xata desde Pinto. Radio Color en Cuenca, en Barcelona,